David, mostrando confianza en la protección de Dios, dijo: Te invocaré a ti cuando mi corazón desmayare. Oh, condúceme a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido refugio para mí, torre fuerte frente al enemigo. Que more yo en tu tienda para siempre y me abrigue en el refugio de tus alas. Jesucristo prometió nunca dejarme. Mi eterno compañero será. En las luchas y en las pruebas yo siento su amor. Aleluya, el Señor está. Siento su amor, aleluya, el Señor está aquí, aleluya, el Señor está aquí. Espera en Dios.